chain, chain. Coche rojo y pronto en tu sudadera. En tu barrio todo el suelo pone cera, cera. Quieren plomo, pues vamos a dar la guerra. En tu bloque solo hay muerto, vaya pena, pena. Mi escopeta apuntando en tu cara. Los chicos de abajo ahora están arriba. Tu color de mierda es de ser un rana. Tú luego la poli, eres el que habla, habla. No estás en la tabla, nunca lo estarás. El dog ya está apuntando pa' matarte. Con el OG en el bando disparándote. Tú este rango nunca vas a encontrarte. Rojo en mi piel, porque yo he nacido. Tú naciste rana, o así tú has crecido. A la policía tú le hablas demasiado. Se te nota en la cara que eres un chivato. Coche rojo y pronto en tu sudadera. En tu barrio todo el suelo pone cera, cera. Quieren plomo, pues vamos a dar la guerra. En tu bloque solo hay muerto, vaya pena, pena. Mi escopeta apuntando en tu cara. Los chicos de abajo ahora están arriba. Tu color de mierda es de ser un rana. Tú luego la poli, eres el que habla, habla. Toca sobrevivir, verde toca morir. Si quieren, mi hermano está preparando el fusil. Por la ventana ya estoy sacando la 9. Y 9 enero está muriendo en tu CDC. Están gritando su. Todo gritando su. Por la ventana sangre tuya. Sangre tuya. Su. Están